Hola chicos, les habla la tía Lorena y vengo a contarles una historia muy linda que se llama Un raro certamen. El versículo para memorizar dice así: hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Y se encuentra en Mateo 5:16. Hoy recordamos que Dios usa mi vida para influir positivamente en los demás. ¿Has entrado alguna vez en un concurso o un certamen? ¿Y ganaste? La historia de hoy trata de un certamen de belleza con un premio muy especial. Tal vez pasó lo siguiente. Primo Mardoqueo, le dijo Esther, ¿has oído la noticia? El rey Asuero está enviando a sus hombres a llevar al palacio a las jóvenes solteras. Está buscando una nueva reina. Sí, lo he oído, contestó el primo Mardoqueo. Pero el rey no está enviando a traer a todas las jóvenes solteras, solo a las que sean hermosas. Estoy seguro de que tú vas a ser elegida, añadió sonriente. Oh, primo Mardoqueo, dijo Esther, no puedo dejarte. Tú me has cuidado tan bien desde que murieron mis padres. No te preocupes por mí, contestó Mardoqueo. Será una buena oportunidad para ti. Recuerda todo lo que te he enseñado. Pero no importa lo que suceda, no dejes que nadie sepa que eres judía o que eres mi prima. —¿Pero por qué, primo Mardoqueo? —preguntó Esther toda asombrada. —Porque este no es nuestro hogar. Somos hebreos. Aunque nuestro pueblo ha vivido en Persia durante muchos años, mucha gente no nos quiere. Desean deshacerse de nosotros — le dijo Mardoqueo en voz muy baja a su prima Esther. —Haré como me has dicho, primo Mardoqueo —le contestó Esther. —No te pongas triste, Esther —dijo Mardoqueo—. Habrá muchas otras jóvenes bellas compitiendo en el palacio. Pero recuerda, la belleza del alma es muy importante. Sé bondadosa con todos. Esa es la mejor clase de belleza. Cuando Esther fue llevada ante el rey Asuero, recordó muy bien lo que su primo Mardoqueo le había dicho. Había muchas jóvenes hermosas en el palacio. Algunas de ellas no eran muy amables, pero Esther era amable con todos. Hegai, el eunuco del rey, lo notó. Un eunuco era un hombre que cuidaba a todas las mujeres en el palacio del rey. Hegai notó la bondad con que Esther trataba a los demás. Rápidamente la eligió para que recibiera tratamientos de belleza en el palacio. También le dio alimentación especial. Luego le asignó 7 jovencitas para que la sirvieran y las pasó a todas a la mejor parte del área designada a las mujeres en el palacio del rey. Durante un año entero, Esther recibió tratamientos de belleza en el palacio. Era tratada con baños, aceites y perfumes, todos los días. Los estilistas le arreglaban el cabello, los diseñadores le preparaban nuevos vestidos y zapatos. Hegai le dio cualquier cosa que ella pidió. Mientras tanto, su primo Mardoqueo pasaba una y otra vez, cada día, frente a sus habitaciones. No podía hablar con Esther y ella no podía hablar con él, pero ambos se podían ver a cierta distancia. Su primo Mardoqueo quería estar seguro de que Esther estaba bien, pero no quería que nadie supiera que eran familiares. Si lo descubrían, sabrían también que Esther era judía. Un día vino Hegai sonriendo. —Esther —le dijo—, el rey quiere verte. —¿Es verdad? ¡Oh! ¿Qué voy a hacer? ¿Y de qué voy a hablar? —Puedes hablar de lo que quieras —le dijo Hegai sonriendo—. —¡Pero estoy muy nerviosa! —dijo muy emocionada Esther—. No puedo ni pensar claro ahora. —No te preocupes, Esther —le dijo Hegai—. Creo que le vas a gustar a la gente del palacio y al rey. Hegai tenía razón. A todos les gustó Esther, especialmente al rey. Esther le gustó más que cualquier otra joven que el rey había visto, así que la hizo su reina. This podcast is produced by Gracelink.net at Studio El Piso, Singapore.